Después de un pequeño estímulo, Kayla estaba dispuesta a discutir que su trabajo involucraba una criatura extraña que tenía ciertas similitudes con los animales de la Tierra. La mayoría de los pacientes con experiencias en un planeta desconocido son reticentes a suministrarme información que ellos consideran privilegiada. Yo he mencionado anteriormente este hecho, en otras áreas de mis investigaciones espirituales. Los pacientes evitan hablar cuando sienten que no deben revelar conocimientos confiados a ellos o que ellos no intentan descubrir en sus vidas presentes. Esto es particularmente cierto con civilizaciones extraterrestres. Es frustrante para mí escuchar declaraciones como se supone que ni usted ni yo debemos conocer sobre esos lugares. Con Kala, expliqué lo importante que era para ambos conocer sus capacidades espirituales, más que ser simplemente un investigador inquisitivo. Otra técnica efectiva de hipnosis que puedo usar para conseguir que mis pacientes hablaran sobre otros mundos sería preguntar: ¿ha conocido alguna fascinante forma de vida extraterrestre que le interese profundamente? Esta aproximación es irresistible para muchas almas que viajan para trabajar o conocer. Doctor N. Kala, me gustaría explorar más sobre lo que me ha contado acerca de su asignación en Jaspear. Creo que podría ayudarme a entender su especialidad. ¿Por qué no empieza con sus clases de entrenamiento y cómo le fue presentado el proyecto Jaspear? P6 de nosotros han sido asignados para trabajar con algunos ancianos maestros diseñadores para tratar con este mundo donde la falta de vegetación ha amenazado la provisión de comida de los pequeños animales terrestres. Doctor N. Entonces, ¿el problema en Jaspear básicamente involucra el ecosistema? P. Sí, las enredaderas espesas. Un voraz arbusto similar a la vid. Creció tan rápido que mató las plantas necesarias para la provisión de comida. Han dejado muy poco espacio para que las criaturas terrestres de Jaspear pasten. Doctor M. ¿Y ellos no pueden comer las enredaderas? P. No, y por eso fuimos asignados a Jaspear. Doctor N. ¿Reaccionando rápidamente o, para librar el planeta de esas vides? P. No, ellas son nativas del planeta y su tierra. Doctor N. Bien, entonces ¿cuál es la asignación? P. Crear un animal que pueda comerse las vides, para controlar el crecimiento de este arbusto que ahoga mucho a la otra vegetación. Doctor N. ¿Qué animal? P. Riéndose es el rinúcula. Doctor N. ¿Cómo van a hacer eso con un animal que no es nativo de Jaspear? P. Creando una mutación de un animal cuadrúpedo existente y acelerando su crecimiento. Doctor N. Kala, ¿ustedes pueden cambiar los códigos genéticos del ADN de un animal para crear otro? P. No puedo hacerlo por mí mismo, tenemos la energía combinada de mi clase de entrenamiento, más las habilidades de manipulación de dos ancianos que nos han acompañado en este viaje. Doctor N. usa su energía para alterar la química molecular de un organismo para esquivar la selección natural. P. Sí, para cambiar las células de un grupo de pequeños animales. Mutamos las especies existentes y las hacemos más grandes para que sobrevivan. Como no tenemos tiempo para esperar por la selección natural, aceleramos el crecimiento del animal cuadrúpedo. Doctor M. ¿Aceleran el crecimiento de una mutación para que el rinícula aparezca o aceleran el aumento del tamaño de la criatura? P. Las dos cosas. Queremos que el rinícula sea grande y que su cambio evolutivo ocurra en una generación. Doctor N. ¿Cuántos años terrestres toma esto? P. Pausa. 50 años o más. Para nosotros parece un día. Doctor N. ¿Qué hicieron con el pequeño animal que se convirtió en rinícula? P. Mantuvimos las piernas y el torso cabelludo, pero era todo más grande. Doctor N. Cuénteme del producto final, ¿cómo es el rinícula? P. Riendo una. Larga nariz curva alrededor de la boca. Grandes labios. Grandes mandíbulas. Una gran frente camina en cuatro patas con cascos. Son del tamaño de un caballo. Doctor N. ¿Dice que mantuvieron el pelo del animal original? P. Sí, cubre al rinúcula, un largo pelo café rojizo. Doctor N. ¿Qué hay del cerebro de este animal, es mayor o menor que el de un caballo? P. El rinúcula es más inteligente que un caballo. Doctor N. Suena como algo sacado del libro para niños del Dr. Seuss. P. Muecas. Eso ocurre porque es muy divertido pensar en él. Doctor N. ¿Ha hecho el rinúcula alguna diferencia en Jaspear? P. Sí, porque su tamaño se ha multiplicado en comparación con el tamaño del animal original y tiene otras alteraciones, como una mandíbula grande y fuerza corporal. Él está realmente comiéndose las enredaderas. El rinúcula es una criatura dócil sin predadores naturales y un voraz apetito, como el animal original. Eso es lo que los ancianos querían. Doctor N, ¿qué hay de su reproducción en este planeta? ¿El Rinúcula se multiplica rápidamente? P. No, ellos se reproducen lentamente, por eso tuvimos que crear un considerable número de Rinúculas después de que programamos las características genéticas deseadas. Doctor N, ¿sabe cómo terminó este experimento? Pejaspear es ahora un mundo más balanceado de comedores de plantas. Queremos que otros animales crezcan también. Las enredaderas están ahora bajo control. Doctor N, ¿ustedes planean eventualmente tener vida altamente inteligente en Jaspear? ¿Es por eso todo esto? P. Vagamente quizás los mayores lo hagan. No tengo forma de saberlo. 6 de marzo de 2005. Exploradores. Yo considero que la mayor parte de la gente que gana experiencia en diferentes ambientes fuera del mundo espiritual entre sus vidas son un tipo de alma exploradora. Ellas pueden ser almas cuyo desarrollo personal requiere una profunda experiencia en diferentes mundos o simplemente viajes recreativos. También tengo pacientes que se comprometen con un trabajo temporalmente asignado entre las vidas que involucra viajes. Las almas exploradoras en entrenamiento viajan a mundos físicos y mentales en nuestro universo y más allá en otras dimensiones. Por las cosas que escucho, me imagino un alma exploradora, como un ser no encarnado altamente especializado, en la búsqueda de sitios de entrenamiento convenientes para las almas menos experimentadas, para eventualmente llevarlas a esas regiones. Su trabajo ético es de reconocimiento. Cuando las almas que aún están encarnando en la Tierra, se mueven en el mundo del espíritu hacia otros sitios, esos viajes parecen ser de un punto a otro sin ninguna parada. Mis pacientes dicen que en sus viajes a otros sitios ellos no se dan cuenta si los viajes son largos o cortos. Esto es ilustrado por las dos siguientes citas. Ir del mundo espiritual a otro mundo físico es como abrir una puerta, donde se ven las paredes de lo que parece ser un corredor, un tubo, girando para cualquier lado. Luego, se abre otro tipo de portal y ya estamos allá. Cuando voy a otra dimensión en un mundo mental, soy como una pieza de flujo estático a través de una pantalla de televisor dentro de unas zonas magnéticas estructuradas por pensamiento puro. Los vacíos son compuestos de grandes campos de energía pulsante. Siento el poder de esta energía más que cuando voy a un universo material, porque debemos adaptar nuestra resonancia de onda a las condiciones existentes para pasar a través más fácilmente. Quiero mantener mi energía apretada para no dejarla perder. Esos viajes no son instantáneos, pero casi. La mayoría de las almas con las que trabajo y que exploran otros mundos son dirigidas por un instructor. También encuentro que esos viajes interdimensionales no son limitados a las almas en un avanzado estado de desarrollo. Vimos esto en el juego de las escondidas. Ellas parecen ser almas aventureras que viajan a los retos de diferentes ambientes y nuevas formas de autoexpresión. Se me ha informado de existencias donde los seres inteligentes residen con bloques de materia muy densa que es descrita como la composición de la plata y plomo. Otros me cuentan de reinos que aparecen como superficies de vidrio brillante, en medio de torres de cristal. Hay mundos físicos que consisten de fuego, agua, hielo y gas donde todas las formas de vida inteligente prosperan. Esas esferas con las cuales las almas exploradoras se mueven, tienen luz y ambientes pasteles u oscuros. Sin embargo, la oscuridad no tiene las siniestras connotaciones que la gente asocia con regiones de premonición. Las almas exploradoras no enfatizan una polaridad de luz y oscuridad en sus viajes tanto como otros elementos. Eso podría incluir un ambiente inquieto o sereno, densidad liviana o pesada, dominio físico o mental y condiciones para ellos mismos que han sido descritas como inteligencia tosca o purificada. Las almas viajeras que se mueven en diferentes dominios de conciencia cósmica pueden aprender a alinear su energía con simetría a las condiciones locales con esas demarcaciones. Los exploradores guías pueden entregar a las almas informes de visitas a los más altos niveles dimensionales para elevar su conciencia. En la mente de muchos pacientes, esos viajes no duran mucho tiempo y esto es probablemente para evitar agobiar a las almas más jóvenes. En el último capítulo, bajo las actividades recreativas en el mundo espiritual, dije que las almas viajan frecuentemente por asuntos de trabajo. Esas visitas son usualmente a mundos físicos para las almas de la Tierra y pueden durar desde días hasta cientos de años en tiempo terrestre. Recibí una gran cantidad de información sobre otros mundos de las discusiones de los períodos de DIR de un cliente entre vidas. Mis pacientes bajo hipnosis están usualmente más relajados para darme detalles de sus viajes recreativos a otros mundos, como se demuestra en el siguiente caso. Caso 48. Doctor N, ¿en qué actividades está más comprometido entre sus vidas cuando no está revisando las lecciones kármicas con su grupo de almas? P. Bien. Yo realizo viajes. A. Pero son muy personales. No creo que deba hablar sobre esta clase de cosas. Doctor N, no quiero incomodarlo pidiéndole que me cuente cosas que usted siente que no debería. Pausa, solo déjeme preguntarle si ha viajado a algún lugar exótico que le haya gustado. P. Reaccionando rápido con una gran sonrisa, oh, sí, habló él. Doctor N. Pausando, mi voz, ¿es este un mundo donde usted encarnó? P. No, yo permanezco como un alma, porque yo solo voy a Broel a rejuvenecer mi espíritu. Y es agradable hacer viajes aquí porque es como la Tierra pero sin gente. Doctor N. En un tono tranquilizante, ya veo, entonces usted va principalmente por descanso y recreación. ¿Por qué no me cuenta sobre los aspectos físicos de Broel, comparados con la Tierra? P. Es más pequeño que la Tierra y más frío, porque el Sol está más lejos. Tiene montañas, árboles, flores y agua fresca, pero no océanos. Doctor N. ¿Quién lo llevó a Broel? P. Un maestro navegante llamado Junmu. Doctor N. ¿Podría ser el mismo tipo de alma de un explorador, especialista en viajar, o alguien como su propio guía? P. Junmu es un explorador. Nosotros les llamamos navegantes, pausa, pero nuestros guías pueden venir con nosotros si lo desean. Doctor N. Entiendo completamente. Dígame, ¿acostumbra ir solo o con otros miembros de su grupo de almas? P. Podríamos ir solos, pero los navegantes acostumbran llevar unos pocos miembros de diferentes grupos. Doctor N. ¿Qué piensa de Junmu? P. Más relajado. Junmu parece un director de viaje para aquellos de nosotros que estamos tomando un respiro de nuestras actividades normales. Él dice que esos viajes nos dan perspectiva. Doctor N. Eso suena interesante. Sé que está ansioso por explicar por qué Broel es tan divertido, pero ¿por qué no empezamos preguntándole sobre la vida animal en ese planeta? P.A. No hay peces, ni sapos, ni serpientes, no hay anfibios. Doctor N.O., ¿por qué cree que sea así? P. Pausa y un poco confuso, no lo sé, excepto que aquellos de nosotros que vienen aquí desean involucrarse con un animal terrestre especial. ¿Qué es? Se detiene. Doctor N. ¿Halagando, usted recuerda un animal? P. Risas, nuestro favorito. Los Arder. Ellos son como osos pequeños con facciones de gato todo en uno. Cruzando sus manos alrededor de sus lados. El Arder es un maravilloso peludo, cariñoso y pacífico animal, el cual no es realmente un animal como nosotros los conocemos. Doctor N. ¿Qué significa eso? P. Ellos no necesitan absolutamente competir o tener conflictos entre su especie. Es por lo que hemos sido traídos a este pacífico sitio. Nos da la esperanza de un futuro mejor en la Tierra. En lo que la Tierra podría convertirse si todos colaboramos. Doctor N. ¿Qué hacen usted y sus amigos en Broel? P. Vamos y jugamos con esas mansas criaturas, que parecen tener una conexión con las almas de la Tierra que necesitan descanso. Materializamos nuestra energía en una menor forma para interactuar con los Arders. Doctor N. ¿Puede ser más específico acerca de este proceso? P. Bien. Asumimos formas humanas transparentes para abrazarlos. Flotamos dentro de sus mentes. De una forma muy sutil, no terrenal. Después de vivir en un difícil mundo físico como la Tierra, ellos nos alivian en este. El Arder es una criatura aliviadora, que nos motiva para ver lo que es posible con el cuerpo humano. Los escenarios para D.I.R. son tanto como un factor para esos viajes de exploración por las almas como conocer los atributos de las formas de vida extraterrestre que ellos encuentran allá. Mientras están en trance, mis pacientes tienen gran empatía con los planetas vírgenes, los cuales son similares a la Tierra pero sin gente. Ellos ven esos planetas como sus sitios de recreo personales. Casi no veo pacientes con memorias de viajes a mundos mentales. Eso es natural. Somos seres usados para expedir luz y dimensiones físicas. La siguiente cita es otro ejemplo de interacción con una forma de vida puramente por recreación. Somos llevados por los viajeros al lugar de los Kigleys. Ellos son del tamaño de una rata, gordos y peludos con una frente similar a los delfines toro. Los Kigley tienen grandes orejas redondas y bigotes de pelos rectos. Tienen el coeficiente intelectual de un perro inteligente. Son animales fieles y felices que nos aman. Su planeta es una antigua y mística tierra de suaves colinas y valles, adornadas con flores y pequeños y delicados árboles. Es muy luminoso y tiene un cuerpo interno de agua fresca. Nosotros nos relajamos y jugamos en este mundo de perfecta paz. Si soñamos que somos seres gigantes, seres de pequeña estatura, o teniendo los cuerpos de criaturas acuáticas o del aire, podría significar que estos sueños reflejan nuestra memoria inconsciente de una encarnación previa en otro mundo. Sin embargo, puede ser que nos hemos asociado con este tipo de criaturas en las visitas de D.I.R. a algún exótico mundo. La mayoría de nuestra mitología sobre extrañas criaturas puede también provenir de esas memorias. Debo agregar que la mayoría de la gente tiene sueños de seres capaces de volar. Esto probablemente tiene más relación con nuestra memoria de flotar alrededor como un alma en un estado no corporal que con haber sido una criatura voladora en una vida anterior. Para apreciar las relaciones simbióticas entre un alma terrestre que ha estado asociada con otras formas de vida, examinemos el siguiente pasaje de uno de mis casos, quien es un alma híbrida. Quiero recordar al lector mis comentarios sobre los híbridos. En la cita de abajo sobre una memoria cariñosa, mi paciente se vuelve muy nostálgico. Alguna vez un alma híbrida me dijo haber sido llevado entre vidas por un alma exploradora a un mundo similar al de sus primeras encarnaciones físicas. Entre mis vidas en la Tierra, visité un mundo acuático llamado Anthurium, el cual es muy sosegado después de una difícil vida en la Tierra. Anthurium tiene solamente una masa de tierra, del tamaño de Islandia. Yo voy con algunos de mis amigos que también tiene una afinidad con el agua. Somos llevados por un guía explorador quien está familiarizado con esta región. Aquí nos unimos a los Kratens, que parecen un poco como ballenas. Son una raza telepática de larga vida a quienes no les molesta que vengamos y nos conectemos con ellos mentalmente por un rato. Ocasionalmente ellos se reúnen en ciertos lugares para comunicarse telepáticamente con formas de vida acuática inteligentes que existen en otros dos planetas de estrellas de la galaxia vecina de Anthurium. Lo que me encanta de este lugar es la unidad y la armonía de pensamiento con los Kratens que rejuvenecen mi mente y me recuerda a mi planeta original. Aparentemente los Kratens tienen la habilidad de proyectar sus mentes como faros de pensamientos unificados desde Anthurium hasta otros planetas lejanos, mediante el conocimiento de los puntos de confluencia en el cinturón de energía magnética alrededor de su planeta. Esas áreas vórtices, parecen dar al poder telepático de los Kratens un amplificador que sirve como conducto de la mejor comunicación interestelar. De este caso y cientos de otros he llegado a la conclusión que todo sobre la Tierra y el universo está aparentemente conectado por ondas de pensamiento hacia y desde el mundo espiritual. Esto podría también ser verdad para otras dimensiones cercanas a nosotros. La progresión múltiple de la inteligencia con todos los elementos de la materia representa una sinfonía de orden y dirección basadas en un plan de conciencia universal. En el último capítulo expliqué cómo algunos juegos recreativos son usados como vehículo de entrenamiento para las almas atraídas por la exploración. Los más adeptos se comprometen en viajes interdimensionales. Uno de mis pacientes, aprendiz de explorador, me dijeron que para convertirme en explorador debía experimentar muchas realidades, comenzando mis viajes hacia mundos físicos y luego escalando a las existencias mentales y viajes interdimensionales. Para ilustrar al lector acerca de la vida interdimensional, he escogido el extraño caso de un paciente japonés, que me dijo bajo profunda hipnosis, que su alma era originalmente de otra dimensión. Su nombre espiritual es Kano. Caso 49. Kano es un científico japonés quien hace años vino a los Estados Unidos para su educación avanzada. Hoy él prefiere una vida de relativa soledad en los laboratorios. Padece de un pobre sistema inmunológico, una queja común entre los pacientes con almas híbridas. Esas almas son influenciadas negativamente por la poca experiencia con el cuerpo humano y también por las muchas huellas dejadas por sus vidas extraterrestres en sus existencias anteriores. Como he dicho, puede tomar a un alma híbrida muchas generaciones de encarnaciones terrenales antes de limpiar su memoria completamente de los viejos modelos de energía corporal llevados a cabo. Empecé nuestra sesión de la forma acostumbrada, regresando a Kano al tiempo en que estaba dentro del vientre de su madre. Este es un buen lugar para que un regresionista espiritual empiece a interactuar con el alma de un paciente. Mi paciente reportó que mientras estaba en el vientre de su madre tenía ciertos temores sobre su nacimiento, provenientes de su primera vida en la Tierra hace aproximadamente 300 años en la India. Continuó la regresión hasta la escena de la muerte de Kano en la India y luego atravesamos dentro del mundo espiritual. Retomaré el diálogo con Kano, cuando él encontró a su guía, Findus. Doctor, ¿en qué le dice Findus? Ella dice bienvenido de nuevo, ¿cómo le pareció el paseo? Doctor, ¿y qué responde usted? ¿Qué tenía que ser tan terrible? Doctor N, ¿estaba ella de acuerdo con su valoración sobre la vida en India? Pefinus me recordó que había sido mi elección tener una vida de dificultad para iniciar mis vidas en la Tierra porque yo deseaba recibir todo el impacto de un planeta agobiador. Yo era el más pobre de los pobres en India y vivía en la escualidez. Doctor N, ¿usted quería sufrir tanto en su vida inicial? La vida fue terrible y no la manejé bien. Cuando una familia sin hijos tomó mi hija contra mi voluntad, pagándole al dueño de la choza donde yo vivía, me volví muy resentido y perdí el control. Kano se sacude en su silla y vuelve a vivir emocionalmente los momentos después de su última muerte. ¿Qué clase de planeta es este? La gente vendiendo los niños. Doctor N. En este punto yo no conocía los orígenes híbridos de Kano e hice una interpretación errónea. Esto me hace pensar que fue una encarnación muy difícil para un alma nueva en la Tierra. ¿Quién dijo que yo era un alma nueva? Doctor.